Dios, dueño silencioso y principal accionista de mi alma. Aquí estoy, con la mente abrumada por los números y el corazón en la encrucijada. Tú conoces la presión de esta mesa de decisiones, la magnitud de la inversión y el peso de las expectativas. Tengo nudos que desatar en la estrategia y riesgos que calcular. No te pido la ruta fácil, sino la perspectiva correcta. Regálame ese insight divino para identificar la oportunidad oculta. Dame el discernimiento agudo para ver más allá de la ganancia rápida y enfocarme en la prosperidad que edifica y sirve. Dame la paz para esperar el timing perfecto para la firma y la valentía serena para desinvertir o pivotar si ese es el dictamen de tu sabiduría. Que mi ambición sea solo el vehículo de un propósito más grande que tú has diseñado para mí. Valido mi próximo movimiento en ti. Hoy me levanto de esta rodilla, listo para operar con excelencia, sabiendo que mi esfuerzo ya está bendecido. Amén.